8 de la mañana con 49 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Seguimos en el repaso número 6, días 16, días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 595 días. Continuamos en el capítulo 15 que nos habla sobre el instante santo y hoy nos toca el apartado número 3, la pequeñez en contraposición a la grandeza. Y lo primero que nos dice en este apartado es que no te contentes con la pequeñez, pero asegúrate de que entiendes lo que es, así como también la razón por la que jamás podría sentirse satisfecho con ella. Entonces, ¿la pequeñez qué es? ¿Qué es para ti? ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando escuchas la pequeñez en contraposición a la grandeza? La pequeñez es la ofrenda que te haces a ti mismo. La ofreces y la aceptas en lugar de la grandeza. Es todo aquello que tú crees que es muy importante para tu vida. Lo que hay temporalmente en tu vida. Todo lo que está en nuestra vida es temporal. Todo lo que tú estás observando ahorita tal vez es temporal, ¿no? Al menos que ya estés totalmente despierto, esté elevada tu conciencia, estés en un estado de iluminación y ya puedas contemplar todo a conciencia pura y ver que todo lo que hay en tu vida es eterno, ¿no? Pero por si no lo estás viendo, si todavía pues estás en ese descubrimiento, pues puedes ver tal vez las paredes, puedes ver tu casa, puedes ver tu trabajo, puedes ver a tus compañeros de trabajo, puedes ver a tu familia, a tus hijos, puedes ver todo lo que estás viendo y que tú crees que eso es la grandeza en tu vida, o sea que eso es lo que realmente importa. Nosotros nos confundimos constantemente con lo que realmente pues importa en nuestras vidas. Pensamos que el tener un trabajo, el ganar tal sueldo, el tener una casa, el poder pagarla, el poder viajar, el poder comprarte cositas, piensa uno que eso es la grandeza. Y nos las ofrecemos de tal manera que la aceptamos en lugar de aceptar realmente lo que es la grandeza. Eso no es la grandeza, eso es una pequeñez que nos estamos ofreciendo. Es como decir, me conformo con un pedacito de pastel cuando la vida te está otorgando el pastel entero para ti. Yo creo que es una mala comparación, ¿no? Porque un pastel, pues, no es muy saludable que digamos, es muy bueno, ¿no? Pero no, ¿no? Pero bueno, el caso es de que se te está otorgando todo y tú quieres una partecita nada más y piensas que ya, ya con esto yo estaría feliz el resto de mi vida, ¿no? Entonces, no hay que conformarnos con la pequeñez. No nos damos cuenta de que cada vez que estamos eligiendo, es nuestra elección lo que está haciendo una evaluación de nosotros mismos. Opta por la pequeñez y no tendrás paz. ¿Por qué? Porque nos dice el apartado que habremos juzgado que somos indignos de ella. Y cualquier cosa que ofrezcamos como sustituto será un regalo de tan poco valor que nos dejará insatisfechos. No nos damos cuenta, ¿no?, de la grandeza que realmente existe en nuestra vida. Esa grandeza que realmente es tu hogar. Esa grandeza en la que tú vas a poder sentirte satisfecho. Tienes una gran responsabilidad para contigo mismo y es una responsabilidad que tienes que aprender a recordar en todo momento. Al principio, la lección tal vez te va a parecer difícil, pero aprenderás a amarla cuando te das cuenta de que es verdad y de que no es más que un tributo a tu poder. Tal vez no nos damos cuenta de que estamos buscando y aceptando siempre la pequeñez. Y tal vez te has encontrado la pequeñez que tú buscabas. Pero recuerda que cada decisión que tú estás tomando de lo que tú quieres en tu vida procede de lo que crees tú ser y representa el valor que te atribuyes a ti mismo. Si tú esperas una cantidad de dinero semanal, quincenal o mensual o anual, por ejemplo, tú puedes decir, esto es lo que yo espero. Y tal vez esperas no sé cuántos miles de pesos o cuántos miles de dólares, pero tal vez otra persona que tiene ingresos más elevados, pues tal vez es el doble que el tuyo, y así tal vez otra persona es el triple, el quíntuple, ¿no? Y uno se va conformando con esa pequeñez, pensando que eso es lo importante, que el dinero es lo importante, cuando no es eso. ¿Por qué? Porque nos estamos pues comparando con ello. Estamos atribuyéndole valor a eso. Y cada decisión que estamos tomando de lo que nosotros creemos ser va a representar el valor que nos estamos atribuyendo a nosotros mismos. Es como decir, ¿cuánto vale tu paz? ¿Cuánto vale tu felicidad? Si yo te preguntara o si alguien te preguntara, a ver, dime cuánto vale tu paz, cuánto vale tu felicidad y yo te lo doy. Y tal vez tu mente empieza a hacer cuentas y decir, pues dame tantos millones, ¿no? Y ya que tienes esos millones, tal vez tu ego te va a empezar a decir, bueno, ahí está. Y después dice, no, mejor el doble. No, mejor el triple. ¿Por qué? Porque te empiezas a comparar con lo que crees ser. Tal vez al principio decías una cantidad y después no, pero si hago el doble, con el doble puedo comprar estas otras cosas, con el triple puedo viajar por todo el mundo y viajar con toda mi familia, con el cuádruple puedo invitar a mis amigos a viajar conmigo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Que te estás representando por un ego, ¿no? Entonces, a eso se debe que el ego nunca va a estar satisfecho. Siempre va a querer más, aunque sea un poquito, pero siempre va a querer más. No se conforma con lo que la vida le otorga. Y la vida realmente te está otorgando todo ilimitadamente. Pero ¿qué hacemos? Nos empezamos a cohibir, nos empezamos a creer que valemos menos y que debemos merecer menos. Y no me estoy refiriendo a cosas materiales ni a cosas banales. Me refiero a que nos conformamos con estar enojados, pero con trabajo. Que nos conformamos estar, no sé, insatisfechos con tu vida, con tu familia, pero dices, tengo mi familia, ¿no? Tengo una familia. Entonces, ¿eso no es una forma de vivir pleno? Si tú estás con tu familia o con tu pareja y no te sientes pleno, y tal vez lo engañas, y tal vez estás enamorado de alguien más, qué sé yo, y te metes tantas ideas en tu mente, entonces estás totalmente inconsciente, porque una persona consciente sabe el lugar donde debe de estar, sabe el lugar que le pertenece. Respeta, acepta a su entorno, y ese entorno incluye a tu pareja. Ama su entorno, ama su pareja. Y no estoy diciendo, nunca te debes separar, nunca te debes divorciar. Estoy diciendo que cuando uno está consciente, sabe el lugar que le pertenece. Y uno sabe cuando no le pertenece y sabe también cuándo abrir la puerta y decir, ok, esta no era mi puerta, es esta. ¿No? Entonces, muchas veces uno se conforma con estas pequeñeces. Nuevamente, no empiecen a tergiversar lo que yo estoy diciendo, ¿no? no les estoy diciendo que vayan ahorita y la gente que se acaba de enojar tal vez con su pareja se quiera separar. No, ese no es el punto. El punto es que cuando uno está despierto y uno está consciente de lo que es su vida, se da cuenta pues todo el amor ilimitado que hay en su vida y en su entorno, sin necesidad de sentir que te falta amor, que te falta vida, que te falta tiempo, que te falta dinero para lograr tu estabilidad emocional, tu felicidad, tu tranquilidad. Nos dice el apartado: anteriormente te pregunté, ¿qué prefieres ser, rehén del ego o anfitrión de Dios? Deja que el Espíritu Santo te haga esa pregunta cada vez que tengas que tomar una decisión, pues cada decisión que tomas la contesta, y por lo tanto le abre las puertas a la tristeza o a la dicha. Cuando Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación, te estableció como su anfitrión para siempre. Él no te ha abandonado, ni tú tampoco lo has abandonado a Él. Todos tus intentos de negar su grandeza y de hacer que de su hijo un rehén del ego no pueden empequeñecer a aquel a quien Dios ha unido a sí mismo. Cada decisión que tú tomas, cada decisión que yo tomo, es o bien en favor del cielo o bien en favor del infierno. Y te brinda la conciencia de la alternativa que hayas elegido. Entonces, cuando hablamos del infierno, no estamos hablando del diablo con cola y con patas de caballo y todo eso, no. Estamos hablando del infierno que nosotros nos estamos creando. Tenemos un significado de lo que es el infierno, ¿verdad? Y sabemos que totalmente es opuesto a la tranquilidad y a la paz. Entonces, el infierno es el ego, es la oscuridad, es el desamor, es el desaliento, es la tristeza, es la rabia, es el coraje, es la delincuencia, es todo lo que tú ves como algo que es opuesto a lo que es la paz, a lo que es la dicha, a lo que es el amor. Y cada elección que nosotros hacemos, estamos eligiendo entre mantener nuestra grandeza o mantenernos en la pequeñez. Es muy claro, es muy preciso lo que estamos diciendo. Y cada vez que tú vas a tomar una decisión, sea cual sea, recuerda, cada decisión que tomas es o bien en favor del cielo o bien en favor del infierno. Y si tú elegiste el que no te causa bienestar, entonces también puedes ser consciente que puedes volver a elegir la otra, ¿no? Que tienes esa capacidad, que tienes la oportunidad de volver a elegir. Y espero que elijas la grandeza y que no elijas la pequeñez. El Espíritu Santo siempre nos guía. Lo único que nos pide, ponme atención, nos dice, escúchame. ¿Y nosotros qué hacemos? No quiero escuchar. Inclusive cuando alguien te quiere dar un consejo y tú no estás de afán o tú no estás de humor, dices, no quiero escuchar a nadie. Y así está el Espíritu Santo, ok, no me quieres escuchar, no me escuches, pero aquí estoy, ¿no? Entonces, el anfitrión de Dios es digno de todo tu honor. Nuestra pequeñez, ¿qué hace? Nos engaña. Pero tu grandeza emana de aquel que mora en ti y en quien tú moras. En el nombre de Cristo, el eterno anfitrión de su Padre, no toques a nadie con la idea de la pequeñez. Y también nos dice en este apartado, en esta temporada, Navidad nos habla, que no es Navidad, ¿no? En la que se celebra el nacimiento de la santidad en este mundo, únete a mí, que me decidí en favor de la santidad en tu nombre. Nuestra tarea conjunta consiste en restaurar la conciencia de la grandeza en aquel que Dios designó como su anfitrión. Dar el don de Dios está más allá de tu pequeñez, pero no más allá de ti, pues Dios quiere darse a sí mismo a través de ti. Él se extiende a sí mismo desde ti hacia todo el mundo y más allá de todo el mundo, hasta las creaciones de su Hijo, sin abandonarte. Él se extiende eternamente mucho más allá de tu insignificante mundo, aunque sin dejar de estar en ti. No obstante, Él te ofrece todas sus extensiones a ti, puesto que eres su anfitrión. ¿Es acaso un sacrificio dejar atrás la pequeñez y dejar de deambular en vano? Despertar a la gloria no es un sacrificio, pero sí es un sacrificio aceptar cualquier cosa que no sea de la gloria. Entonces trata de aprender que no puedes sino ser digno del Príncipe de la Paz, nacido en ti en honor de aquel de quien eres anfitrión. A veces uno desconoce el amor y dice, es que no veo el amor en mi vida. ¿Por qué? Porque lo desconoce. Porque lo compara con otras cosas que no son del espíritu, que no vienen del amor. Como nos dice el apartado, desconoces el significado del amor porque has intentado compararlo con baratijas, valorándolo así demasiado poco como para poder comprender su grandeza. El amor, hay que recordar, no es insignificante. Y el amor mora en ti. ¿Por qué? Porque tú eres el anfitrión de Dios. Entonces, ¿cuándo vas a aprender que solo la santidad puede hacerte feliz y darte la paz? ¿Cuándo vamos a aprender, más bien, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el apartado? Bendita criatura de Dios, ¿cuándo vas a aprender que solo la santidad puede hacerte feliz y darte la paz? Recuerda que no aprendes únicamente para ti, de la misma manera en que yo tampoco lo hice. Tú puedes aprender de mí únicamente porque yo aprendí por ti. Tan solo deseo enseñarte lo que ya es tuyo para que juntos podamos reemplazar la miserable pequeñez que mantiene al anfitrión de Dios cautivo de la culpabilidad y de la debilidad, por la gozosa conciencia de la gloria que mora en él. Entonces hoy vamos a despertar a la grandeza. Hoy no vamos a elegir la pequeñez. Hoy vamos a tener esos recuerdos que vienen desde nuestro espíritu, que vienen desde Dios. No hay que traer esos recuerdos del pasado. Vamos a traer los recuerdos que realmente nos hacen despertar y sentir la paz, vivir en el amor, vivir en la dicha y contemplar con amor a todo nuestro entorno. Recuerda que el poder de Dios está a tu favor. Tú eres su anfitrión y eres eternamente, o sea que siempre va a estar ahí contigo. No deposites la ofrenda de la pequeñez ante su santo altar, el cual se eleva más allá de las estrellas hasta el mismo cielo por razón de lo que le es dado. Está íntegro, está ahí en ti. Entonces, hoy vamos a aprender a aceptar lo que somos y no vamos a inventar otros regalos para ofrecérnoslos a nosotros mismos ni a los demás. Vamos a recordar que estamos íntegros y que no tenemos necesidad de nada y que somos incapaces de aceptar nada para nosotros. Y habiendo recibido pues todo lo que realmente nos llena de dicha y de gozo, también lo vamos a dar gustosamente. ¿Por qué? Porque tú eres el anfitrión de Dios. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Vámonos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 116 y los dos ejercicios que vamos a poner en práctica son el 101 y el 102. El ejercicio 1 es: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad aparte de la suya. Entonces, hoy es el momento para que puedas sentir esa perfecta felicidad, porque esa es la voluntad de Dios para ti. Entonces, si estás sufriendo, es porque crees que hay otra voluntad aparte de la que ya hay de Dios. La dos, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí, su Hijo. Lo que Él me ha dado es lo único que quiero. Lo que Él me ha dado es lo único que existe. Entonces no nos vamos a ir con el ego ni vamos a creerle al ego. Hoy vamos a compartir con Dios su voluntad de que yo sea feliz. A la hora en punto, ahorita a las 9, que ya son, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. A las 9:30, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. A las 10, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. A las 10:30, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Y así vamos a hacerlo hasta en la noche, cada hora. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y cada media hora, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Y bueno, ahora sí, con esto finalizamos el tema del día. Los dejo con la reflexión del día de hoy, que se titula Perdonar, y ahorita regresamos.